jasoko ditugu paperak eta guk egingo dugu eta gero itzuliko ditugu hartak. Eta noski, osea, hemen ez da berditzen, antzutua, nahi dugu gero berriz, zuen ekarpenak hemen dikampo egin eta zehugala gauz batzuk ez dira, ez dira etortzen momentuan. Baina nahi dugu, pues, komunikazio erramintau, atzea zabalik. Vale. Bat, taldea, Pues la primera pregunta, ¿qué te ha traído este proyecto? ¿Un cambio de otro grupo hacia este grupo? Porque en este grupo había más flexibilidad para acogerla, porque es ecológico y parte de un proyecto social, porque estaba en un grupo que desapareció y se siguió con este grupo, que además en el caso de San Pedro es un punto de encuentro para la gente, y por apoyar el consumo local y ecológico. ¿Cómo te sientes en el proyecto? ¿Bien? ¿Nueva? ¿Un poco descolgada, más allá de recoger la cesta? ¿Y por eso se siente fundamental este tipo de espacios de encuentro? ¿Y con ganas de saber más de tu grupo? Aspectos positivos. ¿Se siente como un lujo económico tener acceso a este tipo de productos y esta relación de calidad con culturas con ese nivel de cuidado y trabajo? Otro aspecto positivo sería saber, tener certeza de que es ecológico, que es local, que pertenece a un proyecto y ser consciente de las verduras de temporada. ¿Y aspectos negativos? Pues mucha cantidad de un tipo de verdura en un periodo muy concreto. ¿Hacia dónde crees que debería avanzar el proyecto? Pues extender el proyecto y su modelo, más allá de este más pequeño o más grande quizás, y a incorporar otros productos también que se pudieran gestionar. ¿Y? ¿Qué te ha traído este proyecto? Nuestro grupo había una parte que era de Guadalajara Plata y otra parte que era de Cierta, y bueno, en general sobre todo pues, la motivación del tema político y social, ¿vale? El compromiso con el consumo responsable y todo esto, y el proyecto del que nos ha movido a todos. Luego, ¿cómo te sientes? Un poquito, pues, hemos hablado sobre todo pues, que el tema de la comunicación, que sí que es cierto que en estos tiempos pues, se ha visto una bajada en el tema de la comunicación respecto a años anteriores, sobre todo los que venimos de Guadalajara, así que es cierto que les había más grupo. También hemos estado compartiendo, ¿no?, todo lo que País Alta ha ido viviendo, ¿no?, un poco todos los intentos que ha tenido en muchas ocasiones de intentar. Hemos estado comentando, discutiendo un poco el tema de la obligatoriedad o no obligatoriedad, del compromiso, de la participación en este tipo de grupos, porque en muchas ocasiones ha llevado a la que no puedo comprometerme tantísimo y por eso prefiero no cargar en otros trabajo y bueno, pues mucha gente se ha ido. Entonces, no hemos llegado a unas conclusiones tampoco, pero sí que había una gente que igual hubiera como una ideal, igual hubiera un poquito, cada seis meses o cada vez que participan los hogares, o gente que igual lo veía con una cara. No hemos profundizado mucho más. Luego se hablaba de la posibilidad de hacer calendarios para los solares, para invitar a la gente a que acuda y demás. Luego el tema de aspectos positivos o negativos, pues hemos hablado también de la explotación del, ¿no?, del agricultor al final, que la precariedad del agricultor, pues que está en nuestra mano también intentar mitigarla un poco con estas participaciones, que si participáramos mal y más, podríamos mitigar esa carga que tienen los productores. Y luego, como puntos positivos, por supuesto, pues el consumo responsable, ¿no?, la soberanía alimentaria, que es lo importante. Y no sé si hacia dónde queremos ir, pues un poquito hacer el proyecto pues más participativo, intentar buscar formas de hacerlo más participativo entre todos y que con los más lo que hemos comentado. No sé si alguna cosa ha pasado o ya va. No, que intentar que sea más participativo, desde animar a la gente, ¿no?, que sea algo agradable, que no sea, pues, igual que no se sienta como algo injusto y algo obligatorio, pero bueno, pues hacer más partícipe a la gente, un proyecto más colaborativo, ¿no? Igual. Vale, ¿Hiru? Hiru. A ver, pues tengo dos, ¿eh? ¿Qué tal te ha ido el proyecto? Ba, gehien bat esan direna, izan dira, sinerun politikoa, keretu berri batera da egitean lanketa ez. Bestak bat ikan osasun arloa, osasunaren gatik handogun ardura eta produktuaren kalitatea bilatzea. Gero ere bai, mintzatu dira, ba, azpiegitura dien aurkako ekintza bezala. Como te sientes en el proyecto, gustora, esan dira, egon du da sentsazio bat eko parek dira kontsumitzaia ez dela sentitzen garrera esan, kontsumitzaia ez dela sentitzen ari egin esan. Talde barreko komunikazio harremana falta sentitu dela. Barne gandika, oza, sartu egin sartzerakoan, taldean sartzerakoan, bai espero zela, dinamika hori egota barran eta ez dela topatu ez. Eta horrean sentimen hori bat zegoela baita ez, karetzi hori bezala. Espazioen beharra ere bai, sentitzen da, proiektuarekiko. Lagundu nahi izan bat ere bai, sentitzen dela proiektuarekiko, zer egin nahi, baina baita ere ezin bat, denbora ez izatea, hori ere bai aipatu da. Bai, egin bat hori, eta gero ere bai, ba, komunidad de centro de lotura hori nola, ba, dago sentimen bat, neko errepikatu da, zera ez, ba, nola, ez direnean gordetzen lotura hauek, olako topaketa hauek, denantzara hauek, ba, ikusten den, zera, urtasun batean iristen den, edo, ez, oza, ez relazio bat, edo, difusoa ez gilpi ekartzen dela. Aspekto positibo bat eta negatiboak, ba, negatiboan, zaila dela, eredu berri batera aldeko apostua egitea, eta horretik bat opatzen gara askotan erronka hau egin ez. Zaila, negatibo bezala, hori ez, eta nire gara eredu berri baten alde egiten, baina, ba, hola, bertigo puntu bat ez, gure praktiketan eta datu behar direnak, eta kostatzen duenak ez. Positibo bezala, pionero bezala gerala, azken finean, eta behar bat ere erantzuten ari gerala. Osa, que bide honetatik honetik egoko balina bezala ez. Beste positibo bat, inzidentzia lan bat egiteko aukera dagoela baitaren. Modu batean, hori da, ipatu da ez. Kalean egin ziteke, lanketa bat egin daiteke lan dertatik, positiboki. Beste bat positiboa baitare, posibla dela. Osa, lantzen eta sehatzen ere geran ere duau berez gauzagarria dela. Hor atera da baitare, debatea atera momentu horretan, ia kontsumitzaile hutsa izatearen rol hori, ze puntura arte, bai ber, ez da gidez, ze leku daukan horrek, bai agola ez da bai dator. Negatiboa dagoen prekaritate egoera, eta hori bai ez atera asina, baina atera denean benetan denak konpartitu dugula, esaten dagoen aspektu negatiboa da, ba daukan egon hori ez. Eta positiboa erabat ere bai, privilegio baten aurrean gaudela, eta hori horretu da ez, baita ere. Lurraren kalidadea gatikar, lurraren kalidadea gatikar. Ahonde queremos avanzar, ba, ondo goazela esan da, eskanaka miskanaka ari gara egiten. Supostu dela, ba, eskanaka handitzen joango berala, eta ikusten ari gara gabeziak tapatzen joango garela. Estabilidade puntu handiago bat lortuko dugula, prekarietatea garbitzen joango garela, eta komunia ezer hori lantzen eta sortzen joango garela. Produktu kopurua, bai, baten bat gota dugu horre bai, prez daudela baita ere, produktu gutxiago jasotzeko, berdina ordainduz, modu batean, ez dakit, ba, modu batean bai, balantze hori, ba, horrekatu nahian ez. Eta, azkeneko bezala, taldekideak demandatzen dugun horren erantzun bat ematea ez. Nahi dut, jakitea zer taldeak zer eskatzen duen, zer produktu eskatzen dituen, hori landatzeko, ose, egotea produktore eta kontsultzaien artean, beretan, zipako bat, bo, nahi dena, egiten den, jasotzen den, horren Lau? Bai. Ba, zer ekarri zugun honea etortzia, jarrera politikoa, ba, barazkio ba, bertako organizazioa, ekologikoa, osasuna batik, barazkian estatuagarriztasuna daula, garaikoa, eta baita ere kontsumo taldeak indartzea. Nola sentitzen da, ba, oso pozik eta eroso. Alde positiboak, ba, etxetikan ba, urbil daudela jasotzeko puntuak, elikadura dut jabetza. Gertutasuna hautia ba, gure artean eta zuek errentzatzena baratzetan, eta ba, oso merkia dela dauden baratkia. Alde negatiboak, ba, komunikazio falta dagola, autolaren deialdi gutxi bezala, baina hor gero esan dugu arazua ez dela bakarrik zuen aldetikan bai bat komunikazio falta hori, baizik eta gure aldetikan bai implikazio falta asko ez dela. Jendea juten da, barazkia hartu eta etxea juten da. Eta hori pixka bat konstientia izan berko gontela, ba, zuek lan oso handi egiten duzuela eta denen gauza bat izan berko dukela. Noaino nora jo nahi dugu, ba, parte hartu handiago batea. Eta polita izango zela, ba, inguruko ba, produktore txikiekin ebai, pues, lan haitia edo ba, behi, igual ba, batek komentatzen duzun, ba, toki batian egiten dela kiwia. Ikotu da, familia batek kiwia egiten dula. Eta igual behaiekin kontaktuan jarri eta olare bai guk ba, produktu ezberdin gehiago ikizia, behai ez zatera bai positibua ikizia eta hola bertako ekonomia ikizia. Lehenbiziko badera irentzeko hori, jendeak esan du curiosidad, de necesidad, de alimentación sana, dedicar tiempo a cuidarse, respecto a la alimentación, aportar en proyectos de soberanía alimentaria, borrokatu inpuestatutako sistemaren aurka, gertutasuna elikagai etatik, edo jakiko jakio egitatik, eta lurraren defentsa. Aipatu da. Nola sentitzen zen proiektu honekin? Hola, ondorio bezala, atea dugu, crear una alternativa al sistema o al mercado alimentario económico y una oportunidad futura no muy lejana para que nuestros descendientes y o nuestros mismos o los que vayan a venir que tengan también ese derecho a poder alimentarse de manera saludable y de manera ética, respetando al medio ambiente. Eso es como nos sentimos con el proyecto. Esto era ondorio lehenbiziko galderana. ¿Cómo nos sentimos con el proyecto? Jendeak esan du, poco implicado, beste altu bizote gogoak indaudela eta oso gustora daudela, eta bai nahia ikusten dutela, egual bola txar bat pasatu dutela, baina bai nahia ikusten dutela, etorkizunera begira, ba, praktikan laguntzeko eta baratzera juteko eta jendeakin, ui, eta ekoizleekin lan egiteko. Jendea positibo bat ikusten du eta nahi du crear enlaces entre nosotros, ¿no? Para humanizar más el proyecto. La gente se siente también muy agradecida. Eta baten batek esan du ezinegon ondia sortu zaiola ikustean zelan baldintza eskaxak igual orain arte du entzun ezera eta ikusi du baldintzak eskaxa diala eta baita gopska entranki horregatik. Aspekta positibo, pues, bueno, ia esan lehizko galderak inkluso hori guztia aipatu dugunez, negatiboa entzen konzentratu da pixkan, esan dugu negatiboa diala implikazioa ez, lan gehiago egin barko genukela eta zegoen egiten. Lan baldintza, aipatu dugun bezala. Eta hori zegoen ikusten komunikazio horre eta pues, hori ze autolaren deialdia, ez, kampainak edo aporte ekonomikoak egitearen behar egitea komunikatu, eta hori pues, etorkizunera begira, hacia donde queremos avanzar, esan dugu funtsa dela komunikazioa hobetzea, bion aldetikan, ikusi hartu dugula nola, batez ere, ba, ikusi ditugun aspektu negatibo horiei aurre egiteko modu egokiena dago, gure aportaziorako, ikusten dugu ere gure arteko erlazioa eta komunitatearen arteko erlazioa ere sustatu daiteke la komunikazio bete badugu. Kampaina elaiko dia barna, el dio gaita batek ze liada gertatu da eta gana hartu da. Pues orduan jendea ez aleginaren kontzula, eta baita ere, pues, krisi ekonomiko bat balego, ikusten badugu laguntza batean, pues, erosi bat da ezakitzen, ondatu da dirua behar da, pues, ez du bat harik asumitzea galdera ekonomiko hori, eta pues, hori komunikazioa hobetze bada, pues, baita ere, jendea eta aportazio hori egin alko nukera. Eta, segitzen dugu, ez? Sí, hemen. Gustatu dugu, ¿qué te ha traído? Pues comer saludable, consumo responsable, saber de dónde viene la comida y creer en el proyecto. Eso es lo que es la motivación, porque luego hemos hecho cada uno exactamente porque hemos acabado este grupo, ¿no? Algunos pues se han venido en otros grupos, que se ha cerrado, otros se han tomado la plata o con su experiencia. Luego, ¿cómo te sientes con el proyecto? Pues en general muy contentos. A veces se hace pesado que se repita el mismo producto, se ha comentado por ejemplo la vainilla, pero al final es una pena, que muy bien. Y sí que el tema de la comunicación, sobre todo bueno, los que han venido los nuevos, se han sentido un poco perdidos, o igual por parte de ellos también, pero pues, al final la comunicación se ha quedado un poco dentro del WhatsApp y así, y este tema de hacer reuniones pues parece que es muy positivo para comunicar a la gente y eso, pues desde el principio, pues eso, algunos han estado un poco perdidos, han entrado en el grupo, igual no tenían ningún amigo, no se han enterado bien de las cosas y tal. Aspectos positivos y negativos, pues positivos, conocer nuevos productos, nuevas verduras que desconocíamos, de cantidad muy bien, una sorpresa muy buena porque tienen mucho, y negativo, pues que quizás algunos productos básicos no llegan a veces y tenemos que comprar, por ejemplo, cebolla, zanahoria, pues a veces hay que ir al supermercado o al comprar. Y Sartena, ¿hacia dónde avanza? Pues hemos hecho propuestas. Por ejemplo, cuando hay mucho excedente, como hemos hecho en las verduras a veces, pues a ver si se podría vender ese excedente tanto a gente del grupo como a gente de fuera. Por ejemplo, ahí buscamos unas lechugas, saber que hay muchas lechugas y puedo comprarme una más en la cesta. O vender, tener contacto con alguna tienda y poder venderles. Luego, de nutrición, o sea, tener en cuenta que se va a plantar a nivel nutritivo. Y, por ejemplo, un compañero ha comentado que había leído un artículo y que la brócoli, los abanitos y el rábano negro es muy, muy importante para la nutrición, incluso que se recomienda por días a la semana. Entonces, tener en cuenta también nutritivamente. Hacer también intercambio, quizás por medio de un grupo igual de WhatsApp o lo que sea, pues para intercambiar. Si a mí me gustan las lechugas, aquí te hago la cambio una lechuga como propuesta. Luego, plantas aromáticas o medicinales estaría muy bien poder meter algo. Y eso, y la variedad, tener en cuenta que el objetivo que sean las lechugas. Vale. Vale, bueno, pues hiko dutuna da, jasoko ditugu bete dituen ondorioak, eta horrela gero akta betetzen degunean, pues isladatuko ditugu bertan, eta bueno, falta zaigu bakarrik akordioen gaiak jorratzea. Ez dakit, igual pentsatzen ari ginen egin behar genuen eteraldi bat, kafetxoa eta pastak hartzeko, baina denbora gatik eta pixkat gehiago igual duzatzearen, igual egin dezakeguna da, gu planteatuko ditugu zeintzuk uste diren akordio basiko bete behar dianak, jabari bizte, eta kafearekin igual berriro taldeetan, igual egin dezakegu taldeen bidez egin egin dugun bezala, ba jarri ditugunak, ba kafetxoarekin eta horrela, pues, hitz egin, ez? Ez kafea hartzen dugun bitartean, eta gero ja akordioena egiten dugu, eta ja proposamenak, edo, ba, edo zer azaldu behar badugu, edo baldera ez bat bali bakazue. Ez, aztu zengu esposatzea los picos de trabajo de cara a los ausulantes, ez? Hori, no es ikustu. Bueno, gero igual hori proposamenetan, ba, bali badago, bueno, horri zein badugu, edo, bai, igual, ezagutu. Bai, ez que momentu jakin batzuetan alda lan egin. O sea, bestetan, onzo lanak, o sea, batez egin dira, hilarra dago hemenan. Ni hori ja proposamena bat izango da, ba hori, ba, eta gainera entzun da ondorio bezala guzti asko gelditu gehala, ba bai, baratzara jutea laguntzea eta gizte batzuk ez dakitela, ba hor komentatuko dugu, ba bueno, ez ba, badago proposamen bat dela jutea laguntzea eta hor esplikatuko genuke, ba bai, ba non dago. Ba justo lan pikoa hundienak eta hori ba ateratzen bada eta bai badago gogoa autolanetara jutea, gu ere ba ingo genuke plangintza bat eta ze, ba, pasako benizueke, ba, jakiteko zuek noiz dauden piko horiek altuenak eta noiz beharko genuke laguntza gehien. Piskatori ja landuko genuke. Gero dituko dira gauza piloa, ba, daudela hor, mantikan gehio itzein daitekela eta gehio luzatu gaitezkela, baina gaur daukagu denbora daukagu nerako eta uste dugu ba, lehenengo basiko hauek egin eta gero ja... Hori jarriko ditut igual, akordioak, eta ebaizue apuntatu ere, o darra-darrakoa, eta ja, ba, kafetxoa eta hori hartu, eta berriro taldeetan nintzegin, eta... Talde berdinak, bai ez? Bai, bai, talde berdinak ez nazteko, eta gero ja, pues, haber, ba, akordioa dagoen, edo ez dagoen, edo... Bai, haman komunean jartzen dugu, eta ja, horrekin bukatzen dugu, eta paso ematen diogu bukaerari, dela proposamenak, edo galderak, edo... Bale, ba, gu, jarri ditu lau konprometu. Alde batetik, ba, konpromisoa mantentzea beste urte bete. Ba, lehen esaten genuen bezala, azkenean gara proiektu bat gehala oso vulnerableak, ba, urten ikusi da, inor bakoak utzi dute, hori saski gutxiago, bi lankide gutxiago daude proiektu bat orte, lanean, orduan geha oso, ostia, egun batetik bestera, proiektua joan daiteke pikut pikutara. Orduan, nahi dugu bermatu urte oso hau ere proiektua jarraipena izatea. Orduan, gure akorde nahi dugu lortu akordetako bat da, mantentzea konpromisoa beste urte betea. Bigarren akordioa da, bi asanblada burutzea urtean. Zergatik bi, lehenengoa izango zen urtarrilekoa, renovatzeko akordioak, urtero renovatu beharko liratekenak, eta bigarrena izango zen urrian, eta urrian zergatik, pues, urrian revisio bat egingo genukelako, jakiteko nork nahi duen utzi taldea, nork ez duen jarraituko, eta nork izango genuke epe bat urritik urtarrilera, ba, jende berria lortzeko, lortu behar bada, edo denerakoa. Hori izango zen bigarrena. Hirugarrena, 48 banaketa urtean. Zergatik 48? Ba, urtero egiten degulako, aurten bakarrik egiten ditugu hiru aste. O sea, eso no es ni nuestro mes de vacaciones. Orduan, un poco ya por dignidad, para que podamos tener nuestro mes de vacaciones, pues que sean 48, o sea, 48, lau banaketa, bueno, pero paroiak normalean egiten dugu aurten egin dugun bezala, urtarrileko lehenengoa eta urteko, o sea, urteko lehenengo eta azkenekoa, baina igual udaberrian, ba, beste bi aste horiek egingo genuke. Gaina udaberria da baratzaren denboradik okerrena. Porque negu ba bukatzen da, se te van las cosas a flor, y sí, estás plantando, pero no tienes fruto. A ver, aurten negutegiarekin, pues, eso lo vamos a ir, pues, más o menos lo vamos a cubrir, baina, mea, que es la peor época. Eta, la otra temputua, aipatu dela ere asko, komunikazioarena. O sea, bermatzea, mundu guztia dagoela informatua. Izagozian, lau puntu nahi dituguna gustatuko litzagukola, que creemos que son impepinables, que tendríamos que llegar. Ordu, ba, hau da proposamena, eta ba, hori, pues orain igual kafe etxoa hartu, termado denen, pasta daude, eta ba, eman gau dugu, zero dut da, kafe, dute, hori, amabi, amabia, amabi terri, pues, a la una, ya, tenemos que pensar en finalizar. Ordu, pues eso, tenemos hasta la una, pues 25 minutu. Edo 20 minutu ematen dugu, porque gero proposamenak eta igual. Edo bueno, edo... Kafea, hauek dira roigos, bai? Dola, eta roigos. Tea, dagoz superona, egiten nik eta...